para respirar, la silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita, que desesperada está, entréguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, y aunque aún estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos los maté, por culpa de ese infame moriré. Por culpa de ese infame moriré. Un amante que le pide que se quede, que rompa esas cadenas que la atan, a ese con el que ella no es feliz. Un hombre que sabe ocupar perfectamente su lugar de amante, y él siempre está pendiente de calmar sus deseos de amar, sin pedir ninguna explicación, ni un poco de amor. Otro hombre engañado que pone una trampa a su pareja. Él la confronta y simplemente le dice que será la última vez que es engañado, porque se